triste. De la música afroantillana en el Festival de la Salsa. Baby. A todos los rumberos les tiendo esta invitación. Soneros históricos en el Festival de la Salsa. Porque los pollos nos esperan con anticipación. Ya lo verán, ya lo verán, que la rumba que yo inspiro causa una sensación. Ya lo verán, ya lo verán, con mi conjunto se baila rico y de lo mejor, porque mi rumba tiene pimienta y mucho sabor, pa' que tú sepas que aquí está la verdad. Estamos en salsa, salsa nava. Ahora verán que estamos en salsa. Estamos en la salsa sabrosa. We'll be right back. salsa sabrosa. grandes orquestas en el Festival de la Salsa. Thank you. Soneros históricos en el Festival de la Salsa. Thank you. Salsa del Barrio, en el Festival de la Salsa de 97.7 FM. Llorar En el Festival de la Salsa, un bolero con mucho sabor. Dos caras tenía para ti, con ellas quiero decir, te quiero, mi vida, cariño. Ponle toda tu atención, que serán de tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro que a tu lado vivirán y te hablarán. Ay, como cuando tú estás conmigo, y hasta creerás que te dirán: mami, te quiero. Pero si una tarde se queden, las gardenias de mi amor se mueren, será porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Trataré de seguir las gardenias de mi amor. Ay, se mueren. Será porque han adivinado que tu amor me ha traicionado. Mejor que existe otro querer. Porque existe otro querer, porque existe otro querer. Festival de la Salsa, Salsa de la Buena, Salsa, Festival de la Salsa, para bailar y gozar. Festival de la Salsa, Salsa de la Emisora Cultural de Pereira, Festival de la Salsa. Thank you. Javier.

de los 80 en Estrellas de Medianoche. Sacrifice if you